Así es, agenda cultural de hoy jueves, a partir de hoy jueves 5 de octubre. Buen día, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau, equipo y radio escuchas del otro lado. Por aquí muy bien, con nutrida agenda cultural de jueves. Nos encontramos ya el martes y estuve adelantándoles ahí algunas de las actividades que podían hacer durante la semana y el finde. Y hoy jueves terminamos de completar ahí todas esas actividades para este fin de semana. Bien ahí, bien ahí. Bueno, se nos viene el fin de semana y empezamos por hoy, jueves 5 de octubre, ¿no? Empezamos los jueves con el mismo día jueves, justamente porque es el día de estrenos en el cine, entonces tenemos proyecciones del Cine Cotesma para repasar. Por un lado, para los más peques, continúa la proyección de Paw Patrol, la super película animada de estos, estos perritos con distintas características y no sé si se dice superpoderes, porque no estoy tan en el lenguaje, pero va por ahí, digamos, la cosa de estos Paw Patrol que tienen ahí, son medio guardianes. Así que dos proyecciones diarias a las 4 y cuarto de la tarde y a las 6 y cuarto de la tarde, en este caso, para disfrutar los más peques o en familia. Para mayores de 13 años, atención, porque llega el estreno de terror El Exorcista Creyente a las 10 de la noche. De jueves a domingo va a estar en versión subtitulada y los martes y miércoles en versión castellano, para los que les dé fiaca leer, como digo yo, la escuchan ya traducida. Así que para los más peques, Paw Patrol, la super película, 4 y cuarto y 6 y cuarto de la tarde, doble proyección diaria. Y para los mayores de 13 años, la propuesta de terror, y no es que es de terror la propuesta, sino que la peli es de terror, El Exorcista Creyentes a las 10 de la noche. Por otro lado, como siempre, les recordamos y hacemos hincapié en lo que es la red Espacio Inca, con las proyecciones del cine en este espacio también. Y en este caso, no les traje el adelanto porque era solamente sonoro y era como, bueno, nada, una música ahí que no dejaba quizás entrever mucho de qué iba la proyección. Esta proyección es una película documental que se llama Ruido del Tiempo. Está dirigida por Rubén Guzmán, se estrena hoy a las 8 de la noche y va a continuar hasta la semana que viene. Y les cuento así como muy breve de qué va la peli, porque me parece que lo demás es para ir a descubrirlo directamente yendo ahí a verla. Dice, el fantasma de un antropólogo sueco regresa al lugar de sus estudios de campo en el antiplano de los Andes. Allí se encontrará con otra alma errante. Así que ya con esto les doy ahí un poquito una introducción de qué se trata entonces Ruido del Tiempo, una película documental, decíamos, dirigida por Rubén Guzmán, que se estrena a través de la red Espacio Inca hoy a las 8 de la noche con entrada general a 400 o estudiantes y jubilados a 200. Las entradas las adquieren o en boletería a partir de las 4 de la tarde o a través de la página web www.ccc.cotesma.com.ar. Bien, y del día jueves, con las proyecciones del cine ya ahí anotadas y agendadas, pasamos a lo que es mañana, viernes, para ir ya arrimando el bochín al fin de semana. Para arrancar con esas energías, tenemos la propuesta en el Hotel Chapelcoesquí de la muestra de arte Usted ha llegado a mi casa. Una muestra de arte donde se integran ahí distintos artistas, Cecilia Tapa, Daniel Di Ambrosi y Emanuel Gutiérrez Paredero de la ciudad de Neuquén. Entonces, en esta muestra de arte, este viernes a las 8:30 se inaugura en el Hotel Chapelcoesquí, ahí casi en diagonal a lo que es la cervecería Fazbir, sobre la calle Belgrano, entre San Martín y Villegas. Esta muestra, entonces, que se realiza, va a inaugurarse, mañana a las 8:30, pero va a continuar también durante todo el mes de octubre y noviembre, así que si no tienen tiempo de acercarse de mañana, no pierdan igual la oportunidad de acercarse en alguno de los otros días. Los artistas van a estar exponiendo pinturas, esculturas, objetos y ensambles de distintas características, así que esta muestra de arte entonces, Usted ha llegado a mi casa, que se inaugura mañana en el Hotel Chapelcoesquí a las 8:30 de la noche. Levanta las manos, sacude el cuerpo, deja guiarte por el movimiento lento del universo. Bien, Este ritmo me gusta para ir adentrándonos en el fin de semana. Esto que suena de fondo es del universo, la rueda itinerante. Seguramente muchos le reconozcan ahí el sonido, un sonido propio de nuestra localidad. La rueda itinerante llega a Espacio Trama, se presenta con una propuesta musical para bailar y encontrarse al ritmo de la cumbia, presentando temas propios recién sacaditos del horno y los clásicos de siempre también para una noche de pura gozadera y baile. Además va a estar en la pista invitada de DJ Prohibida para bailar hasta el amanecer, así que a pura cumbia y a puro ritmo este sábado a las 22:30. Las entradas anticipadas ya las pueden adquirir a través de la página, puede ser de Espacio Trama, que ahora estrenó página web, y ahí pueden también informarse sobre todos los eventos de Espacio Trama. La entrada general está a 2.500 y la anticipada a 2.000. O también pueden a través de www.entradasweb.com.ar ya ir adquiriendo la anticipada por internet. La rueda itinerante entonces este sábado a las 10:30 en Espacio Trama. Como si fuera poco, para combinar ahí otros ritmos musicales también y para seguir encontrándonos en estas gozaderas de ritmos y de encuentros, se viene el encuentro trabunero en la biblioteca 4 de febrero. Vino caliente, empanadas y más, baile en vivo a cargo de la compañía de danzas Aurora, Cristian Zaihueque, y música en vivo también de la mano de Fede Maldonado y Chilco este sábado en el encuentro trabunero. Vas caminando sin descansar, la vida impulsa tu andar, se acerca el amanecer, de nuevo un destino. Escuchamos ahí la voz de Santi Aguirre con Chilco Trío, decíamos entonces encuentro trabunero en la Biblioteca 4 de Febrero, este sábado a las 9 de la noche, calle Bibliotecas Populares 72, barrio El Arenal. Y la humildad me enseñó a no tener miedo. Bien, sábado cargadito, ¿no? Para ir ya agitando los motores, pero el domingo tenemos también propuestas y actividades. Por un lado, se presenta en el Centro Cultural Cotesma Lo que el tiempo nos dejó. Esto viene de la mano de los artistas integrantes del grupo Teatreros de Luz, que realizan un viaje en el tiempo en el que a través de la música, bueno, pretenden pasearnos ahí por aquellos buenos viejos tiempos. Esta presentación es el resultado justamente de una de las actividades del Club de Amigos de Puentes de Luz, un espacio de recreación y encuentro en el que, bueno, acompañado justamente por distintos grupos de voluntarios, todos los sábados, jóvenes y con distintas discapacidades desarrollan diversas actividades en las que, bueno, estimulan justamente el trabajo en equipo, el desarrollo de aptitudes artísticas, y a partir de ahí surge entonces esta propuesta, esta obra que es Lo que el tiempo nos dejó, que se va a estar presentando, decíamos, este domingo en el Centro Cultural Cotesma. La entrada anticipada a 3.500 en boletería o vía web. Este domingo a las 7 de la tarde, entonces, Lo que el tiempo nos dejó, de la mano del grupo Teatreros de Luz. Ah, pero el domingo viene cargadito, así que anoten porque hay más propuestas. En Espacio Trama llega Arte Pleno. Este domingo 8 de octubre, desde las 7:30 hasta las 10:30 de la noche, un ciclo de conciertos e intervenciones escénicas coordinado por diversas asociaciones de músiques de toda la provincia. Todo este espectáculo, que en realidad integra diversos espectáculos en sí, es a la gorra en Espacio Trama este domingo desde las 7:30, y se van a estar presentando Lírica Andina, que presenta rap y hip hop patagónico, un unipersonal a cargo de la compañera Clau Lauger, dirigido por Constanza Rulli, de El Cofre Colectivo Artístico. Clau Lauger, que hace el programa Contra Natura aquí también los jueves en la FM Pocahuyo, de difusión cultural. Se va a estar presentando entonces con el unipersonal este domingo junto a Lírica Andina. Bioma, que presenta canciones que mezclan lo acústico con lo electrónico. Músicas atmosféricas a cargo de Pedro Liberalia con canciones narrativas. Y Mandinga con la recomposición de la música de Astor Piazzolla. Así que una propuesta súper integral. Esta fecha es coordinada por MUSA, que es la Asociación de Músiques de San Martín de los Andes. Así que este domingo entonces, 8 de octubre, desde las 7:30 en Espacio Trama, espectáculo a la gorra con todas estas personas y propuestas maravillosas. Bien, y ahora sí, ya para ir acercándonos a lo que es el cierre de la agenda, les cuento dos propuestas más que tienen. Una aquí en la localidad, en la Escuela 134 se va a estar realizando un bingo de musicantes este domingo 8 de octubre a beneficio de la Orquesta Infantil de Musicantes para que en noviembre puedan justamente realizar el primer viaje del ensamble con una muestra del concierto en Piedra del Águila el día 10 y después se van a estar presentando también en el primer encuentro de orquestas latinoamericanas en Picún Leufú el día 11. Así que todo lo recaudado en este bingo que se realiza entonces este domingo a las 3 de la tarde en la Escuela Primaria 134 es para el financiamiento justamente de este viaje y de todos los gastos extras que va a tener ahí la Orquesta Infantil de Musicantes. Podés adquirir 3 cartones por 1.000 pesos con las familias musicantes o el mismo día de la actividad. Este domingo 8 entonces a las 3 de la tarde en la Escuela Primaria 134 aquí en el centro, este bingo de musicantes a beneficio de la Orquesta Infantil. Si todavía les queda ganas, energía, ritmo o lo que sea, el domingo pueden agarrar, se toman la Castel y carguen la sube, eso sí, porque viene cargadita la tarifa, carguen la sube, se toman la Castel y se disparan ahí para Junín de los Andes porque la Neco Espacio Cultural se viste de fiesta para celebrar los 3 años de la Feria Rivolta. Esta feria de emprendedores que ya se viene sucediendo en varias ediciones, celebra entonces este domingo con una nueva edición, con hermosos emprendimientos y también sorteos, una oportunidad para conocer un hermoso espacio si aún no lo conocen, como es la Neco Espacio Cultural, y además para ir a chusmear ahí, bueno, todos estos emprendimientos, a ver si se llevan algo de regalito para ustedes o para alguien más, pero para disfrutar ahí entonces el domingo desde las 5 de la tarde en Junín de los Andes, calle Necochea 65, en la Neco Espacio Cultural. Bueno, ahí está, Castelli mediante para irse a la Neco, ¿no? Espacio Cultural Junín de los Andes, o si no, quedarse por estos lados y hay un montonazo de actividades, ¿no? Así es, hermosas actividades y propuestas. Sumo que por ahí, no sé si lo comenté antes, o lo comenté seguro el martes, pero lo comento también brevemente ahora, que arranca también el sábado la Feria Regional del Libro, claro, que va a estar hasta el sábado 14, así que ahí también un montón de actividades para sumar y para disfrutar. Completísima agenda cultural, lo digo yo, pero no porque la haga yo, sino porque justamente la hace toda esta gente y estos eventos hermosos que nos propone la cultura aquí en la localidad y en Junín. Así que montaña rusa ahí de agenda cultural con música, teatro, feria del libro, cine, tienen para elegir para todos los gustos. Bien ahí, Maca. Bueno, ahí ya la tenemos y la iremos reiterando, ¿no? Sumándole a lo que hiciste el día martes. Y para cerrar la agenda cultural, ¿con qué cerramos, Maca? Bueno, para cerrar, hoy les traje un tema de una de mis artistas favoritas últimamente, Anne Spill, corista también de Nafta, pero en este caso en versión solista. A mí me gusta mucho la voz que tiene y cómo va jugando ahí con ritmos, a veces medio hasta bluseros en algunos sentidos. Y en este caso un tema que se llama Amor de Instagramer. Yo les recomiendo presten ahí atención a la letra. En esta era de la virtualidad, ¿no? Pensaba yo, de las redes sociales, uh-huh, de cómo se sucede ahí la vida muchas veces a través de la imagen y cómo cómo perdemos también de repente el contacto, ¿no? El acercarnos verdaderamente, el sentirnos, el encontrarnos. Ella dice, no quiero tu amor de Instagramer porque siempre quiere a alguien que nunca está acá, ¿no? Alguien que no está acá en la realidad, que está siempre a través aparentemente de las imágenes, que nos perdemos ahí un poco en la virtualidad. Bueno, por ahí para irnos encontrando está bueno también encontrarnos en estos espacios culturales, amorosos, que nos permiten también otros diálogos. Así que esto es Anne Spill con Amor de Instagramer en vivo en el Teatro Margarita Girsu en San Telmo, en Buenos Aires. En el piano la acompaña Cirilo Fernández. Los dejo con este tema musical de cierre y nos encontramos el martes con más agenda cultural. Gracias, Maca. Hasta el martes. No creo en tu amor. De Instagram, no. Siempre quiere a alguien que nunca está acá. No, no quiero tu amor de Instagram. A ver, vení. Fílmame esta. Ey, yo no quiero una selfie, ni sé quién es Delphi. Ya le anduviste contando lo que estamos hablando. Sé que me estás filmando porque no estás acá. Claro que no estás acá. Veo que no estás acá, por eso no quiero tu amor. No, tu amor de Instagram, porque siempre quiere a alguien que nunca está acá. No, no, tu amor. Vení, vení, vení, vení, que me firme acá. Fírmame acá, vení, vengan, vengan todos. Fírmame acá, que se me parte el alma. Fírmame acá, y si te anima, después subila. Etiquétamela, etiquétamela, etiquétame, etiquétame esta. Etiquétame esta, etiquétamela. Sí, claro que tiene Instagram. Yo le hice un Instagram. Y esta, arroba esta. Arroba esta, baby, por eso no, no, no quiero tu amor, no, baby Instagramer, porque siempre estás pensando un poco más allá y siempre quiero a alguien que nunca va a estar y que nunca está acá y que nunca.